Ahora vamos a saber si las novedades que Apple presentó el lunes para el reloj inteligente Apple Watch satisface a los usuarios, conversando con Iván Alexis, podcaster, youtuber y autor del libro Saca partido a tu Apple Watch. Conectamos con Madrid. Iván, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume y resto de amigos de Territory Mac. Iván, ¿qué es lo que más pedían los usuarios de Apple que añadieran en WatchOS 7? Bueno, pues lo más demandado que había era el control del sueño. El control del sueño, que bueno, hay aplicaciones de terceros que lo hacen, pero bueno, chirriaba un poco que no lo tuviera de forma nativa el Apple Watch. Ya tendremos control del sueño a partir de finales de septiembre, cuando lo lancen, mejor dicho. La presentación, como digo, fue el lunes. Y nos encontramos con nuevas esferas, incluyendo una que es un tacómetro. Te va añadiendo más opciones de personalización. Vamos a tener nuevas complicaciones, ¿vale? Las complicaciones son esos accesos directos, por llamarlo de alguna manera, que tienen, ¿vale? Esos circulitos o tal, donde pulsamos y nos muestra el tiempo o cosas así. Y que realmente viene un poco el nombre de los relojes tradicionales, ¿vale? Vamos a poder ahora hacer una foto rápida directamente desde la propia aplicación. Mejor dicho, le damos, nos abre la aplicación foto y ya le damos para hacer la foto, con lo cual será más rápido. Y luego una cosa muy importante para los desarrolladores: van a permitir que una misma aplicación tenga diferentes complicaciones. Por ejemplo, queremos que la complicación nos muestre el tiempo, o a lo mejor queremos que nos muestre los avisos de lluvia. Pues vamos a poder elegirlo y añadir la complicación que queramos. También vamos a poder compartir esferas, es decir, yo hago una esfera maravillosa con mis complicaciones estupendas, tú la ves, te mola y te digo, pues no te preocupes, le doy a compartir y te la mando por mensajes, por ejemplo. Esto lleva además que los desarrolladores también pueden hacer eso, pueden crear unas esferas basándose, por supuesto, en las nativas y decirte que te la bajes. Podremos hacer más deporte, ¿vale? Podremos incluso bailar, podremos hacer ya rutas en bici con el Apple Watch directamente cuando utilicemos la aplicación de mapas. Y también han añadido una función para el lavado de manos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahora cuando nos lavemos las manos y el Apple Watch lo detecte, pues te dirá que siga lavándote por lo menos hasta que no vea que te has lavado bien, no te deja de salir de ahí. Es un poco gracioso que nos traten como niños pequeños, pero lo cierto es que, como digo siempre, lo somos en cierta forma, ¿no? Va a llevar un traductor Siri, ya podremos decirle cómo se dice esto en otro idioma. Y también tendremos una aplicación de shortcuts, parece. No está muy claro esa parte, pero parece que sí, de accesos directos o demás atajos. Iván, ¿hay algo que se ha quedado en el tintero? Perdemos el Force Touch. Esto a priori va a suponer un trauma para usuarios y un trauma para desarrolladores, pero parece ser que en esto yo ahí no puedo hacer más que quejarme. Y es que, bueno, pues yo entiendo que el Apple Watch Series 6 cuando salga no lleve Force Touch y que haya que buscar alternativas, pero si yo ya he pagado ese hardware, ¿por qué me lo quitan, no? Pero bueno, eso es la parte negativa. No se podía ser todo positivo y, bueno, en vuestra mano está valorarlo y en manos de los desarrolladores está implementarlo para hacer el reloj un dispositivo mucho más versátil de lo que ya por sí es. Queda dicho. Iván, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac. Hasta luego. Sintonizas Territory Mac.